será otra cosa que no nos deja avanzar. Siento frío al despertar, siento frío al extrañar, y no tengo solución a nada, y no tengo aún mis deudas pagadas. Dentro mío hay calor que no sé cómo entregar. Dentro hay disculpas y un sol que no quiere apagar. Si el camino no me lleva, ¿qué hago yo para llegar? Yo no tengo solución. Quiero más preguntas, soy nada. Quiero más preguntas, solo.